Seguimos en el capítulo de la actualidad local y vamos a quedarnos dentro de lo que es el ámbito del sector de la piel. Vamos a conversar durante los próximos minutos con el presidente de Enpiel, José Pulido, con quien vamos a referirnos a distintas cuestiones. José Pulido, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Distintas cuestiones que, por ejemplo, pasan por el ámbito formativo. La verdad es que hemos hablado en varias oportunidades, ¿no?, de la Escuela de Artesanos de la Piel, además como una iniciativa novedosa desde el pasado año y que ya va por su tercera promoción. Esa es precisamente la noticia porque, bueno, ya sí que podemos decir, lo habíamos anunciado, pero ya de hecho está funcionando, ha echado a andar esa tercera promoción de gente, de chavales que están formándose en el sector de la piel, ¿verdad? Sí, correcto. La verdad que esa era la noticia. Estamos muy contentos porque ya está la tercera generación funcionando. Las dos anteriores, como dije, la primera ha sido casi un éxito total de colocación después de haber dado las prácticas en las empresas. La segunda también está teniendo una demanda muy importante de gente que está dando prácticas en las empresas y algunas con, bueno, bastante. Todavía no tenemos los resultados, pero creemos que casi un 80-90% también va a terminar trabajando en las empresas. Y esta tercera ha empezado de nuevo con las mismas ganas y los chavales pues también están evolucionando también al mismo ritmo que las anteriores, ¿no? Y la verdad que para nosotros pues es un placer que esto funcione y que se está viendo un poco la demanda que hay de trabajo cualificado por parte de las empresas, ¿no? Imagino que satisfacción, ¿no? Porque esto lo pusisteis en marcha viendo que al final, con el tema de las distintas administraciones, bueno, pues no empezaba a funcionar y bueno, pues la propia Asociación de Empresarios dio el primer paso y a partir de ahí ya son, como decimos, tres grupos de personas las que se han formado. Una de ellas, la primera promoción, ya finalizó con alto porcentaje de contratación al completo, si no me equivoco. Ahora están en las prácticas los de la segunda promoción y la tercera ha comenzado. Así que, digo, por esa continuidad que parece que, además, con un grandísimo número de personas, si no me equivoco, en esa bolsa de preinscritos, lo cierto es que no sé si está funcionando incluso mejor de lo que pensaba y dio, porque era un proyecto completamente nuevo. Hombre, la verdad que sí, que nosotros somos también los primeros sorprendidos. Hombre, teníamos, digamos, teníamos un poco la información previa y el estudio que se hizo un poco para antes de comenzar la iniciativa, de que el primer hecho importante fue en el momento que fue además en esta casa de la radio, donde yo comuniqué que íbamos a abrir el periodo de inscripciones, digamos, a la escuela para esta primera promoción. Y bueno, la demanda fue espectacular. En dos semanas nos juntamos con 300 personas entregando currículum. Entonces, claro, ahí ya vimos que realmente era una necesidad, tanto por la parte empresarial, que necesitaba, no tiene el tiempo suficiente para formar a los trabajadores cualificados, como esos chavales que no tienen la oportunidad o que no han tenido la oportunidad, por lo que sea, y que tienen muchas ganas de formarse, ¿no? Y también incluso formarse pues pagando, ¿no? Porque también las circunstancias económicas del país y con todos los casos que han salido con el tema de la formación que han salido también aquí en Andalucía, pues la verdad que está el tema, está muy, muy, muy parado y cada vez se está complicando más el tema de tener alguna ayuda a la formación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues tomando tanto la demanda más por la parte que nos toca a nosotros, de esa reivindicación que tenían esa necesidad que tenían nuestros asociados, las empresas asociadas, para tener ese trabajador cualificado y que entrara ya en la empresa sabiendo lo que hace, sin tener que pasar por un periodo, digamos, de práctica muy, muy duro, ¿no? Y donde no hay tiempo suficiente como para enseñarlo como es debido. Pues, y después también la suerte también de que había gente que estaba dispuesta un poco reivindicando un poco el oficio de artesano y que estaba dispuesto un poco a pagar por formarse. Y entonces, pues bueno, al final, mira, ha salido bien, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y sí que puedo también, pues desde aquí aprovecho también pues para agradecer todo el apoyo que hemos tenido unánime desde la corporación municipal, de todos los grupos parlamentarios políticos representados en el ayuntamiento, que han votado, primero votaron unánimemente declarar la escuela de utilidad pública, como no podía ser de otra manera, ya que, como sabemos, la piel es el motor económico de Ubrique, y de segunda, pues nos han aprobado en el último pleno se aprobó una subvención para poder dotar a la escuela de algunas cosas que hacían falta, desde lo más básico, como son losas de mármol para poder trabajar, banquillos ergonómicos y algún que otro material que hacía falta, y también poner en práctica una cosa que veníamos nosotros demandando ante la avalancha de solicitudes que teníamos y de inscripciones de gente que realmente tenía muchas ganas, pero no tenía los recursos económicos necesarios como para poder costearse esa formación, pues que se creara una especie de beca municipal donde se pudiera crear un curso in situ con los mismos alumnos, pero que estuvieran becados, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues ya está aprobada la subvención. En breve estamos en contacto con el ayuntamiento para hacer un poco un pliego de descargo de las condiciones que para poder acceder a esa subvención, digamos, a esa ayuda para formarse en la escuela de artesanos, y hacerlo lo antes posible, ¿no? Porque sabemos que también es una necesidad y todo el mundo tiene derecho a formarse y tener esa oportunidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues también estamos muy contentos, hemos tenido una dura lucha, no sé si pueden hacerse un poco la idea de lo que es poner de acuerdo a todos los partidos políticos, pero bueno, cuando la idea o los proyectos son muy claros, son para el interés general y todos saben que bueno, que va a redundar en que Ubrique vaya mejor, pues la verdad que en eso estamos muy satisfechos, y yo aprovecho para darle la enhorabuena por tener ese planteamiento y por apoyarnos, ¿no? Así que el impulso por parte de todos los grupos políticos a esta iniciativa por parte de Empiel, ¿qué va a significar? Quiero decir, ya está aprobada esa subvención por toda la corporación, por todos los partidos políticos. Una vez que contéis con ese presupuesto, por ejemplo, ¿vais a organizar nuevos cursos que ya contarían con personas becadas? Coméntanos un poco cuáles serían las novedades. Sí, la novedad es esa. Una parte que no es muy importante, pero una parte de la subvención concedida va para mejorar un poco instalaciones, incluso ya con este, estamos viendo estos días también con la calor que está haciendo, los cursos no se van a parar tampoco en julio ni agosto, entonces son meses de mucha calor y también tendríamos que poner pues una especie de un aire acondicionado para acondicionar y que los chavales no lo pasaran muy mal allí, ¿no? Porque es fundamental también que, bueno, que también el ambiente de estudio pues sea importante, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues vamos a las inversiones van a hacer eso, en mejora de lo que ya hay y en algunas necesidades que eran imperiosas, porque claro, ya lo hemos montado todo a base de donaciones y colaboraciones desinteresadas del pueblo y de los empresarios, trabajadores y de todo el mundo, pero llega un momento en que también tú tienes que aportar tu granito de arena, ¿no? Entonces, pues, en ese punto de vista, pues bueno, vamos a utilizar eso, y una parte importante, casi yo creo que el 80% de los recursos de la subvención van a ir para becar a esos, no sé si serán 15 o 20 alumnos, que puedan dar un curso completo de 8 meses, como son los normales nuestros, para que se formen y tengan esa oportunidad de acceder al mundo laboral, ya que ahora pues también está un poco privado porque no tiene los recursos económicos para poder financiar ese curso, ¿no?, de formación. Y por esa parte estamos muy muy contentos de poder, porque muchas veces esas criaturitas cuando te cuentan sus problemas, digamos, que tienen, pues la verdad que se sufre también, ¿no? Sobre todo el secretario general, que es el que hace todas las entrevistas, pues lo pasa mal, ¿no? Porque cuando escuchas a los demás que lo están pasando mal, tú lo que quieres y puedes ayudar, pues lo que haces es intentar eso. Desde ese punto de vista, también prima la solidaridad en nuestra asociación y, por supuesto, en ayudar a gente lo máximo que podamos, ¿no? Y desde ese punto de vista estamos muy contentos de poder ofrecer al menos 20 plazas o 15, no sabemos, ya te digo, tenemos que ver un poco con el ayuntamiento cómo vamos a plantear el tema para que esos alumnos puedan acceder a esa formación, ¿no? Sobre los próximos cursos, digo porque además nos suelen llamar, ¿no?, preguntando directamente por lo que es la escuela de artesanos. Nosotros lo redirigimos, ¿no?, a Empiel, y sí. Por ejemplo, preguntan, y es algo que comentamos, ¿no?, en el pasado, por ejemplo, algo que tenéis en mente son, o es un curso de maquinista, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que tenéis que seguir intentando contar con esas donaciones por parte de empresas y particulares, ¿no? Sí, normal. Esto ya está un poco más o menos planteado, en el sentido de que ya las empresas tienen conocimiento, además tienen la necesidad también de formar o de encontrar maquinistas cualificados, ¿no? Y entonces nosotros hemos recogido esa necesidad y queremos hacer un curso. ¿Qué pasa? Que estamos en lo que te comentaba anteriormente, también estamos en un periodo un poco más para la toma de decisiones por parte del ayuntamiento, porque estamos en plena puerta de las elecciones. Entonces, pues es un periodo un poco donde para tomar las decisiones es más complicado. Nosotros estamos a la espera de la solicitud que tenemos puestas ya en el ayuntamiento para ampliar un poco el espacio, porque lo que supone el tener máquinas de coser, pues supone un espacio. Entonces hemos solicitado, como te dije, una ampliación de la aula que tenemos actualmente, que ahora mismito lo que ocupa es una parte, digamos, un 20% de todo el espacio que hay allí, dedicado además al ping-pong, donde está la mesa de ping-pong y eso, donde nosotros entendemos que todo es importante, pero que, bueno, que esto genera empleo con la que está cayendo, creo que también es muy importante. Entonces hemos solicitado que digamos, a la asociación de ping-pong nos cedan una parte de unos 50 metros cuadrados más o menos, que linda con nuestra aula actualmente, para ampliar por ahí y ahí poder meter las máquinas de coser y poder ya dar, como te comenté anteriormente, pues eso, ese curso de maquinista, y también tenemos otro de pintura también a la sesio, ¿no? Pero claro, tenemos que, tú sabes, las cosas de palacio van despacio, entonces nosotros ya está todo dicho, está todo hablado y lo queremos hacer lo antes posible, pero bueno, tenemos que esperar un poco, ya se tome la decisión, ya no sé quién saldrá, pero los nuevos pues también se lo comentará el tema para que nos dé la autorización para poder derribar un pequeño murito para poder hacer esa ampliación del aula de formación y poder meter allí el curso de maquinista, de pintura, y ampliar un poco pues la oferta formativa que tenemos actualmente. Y sobre las personas que nos estén escuchando y digan, bueno, pues yo también querría inscribirme o me interesaría alguno de estos cursos, ¿todavía es posible esa inscripción? Sí, la inscripción nosotros la tenemos abierta durante los 365 días del año, digamos. Entonces, en el momento, cualquier persona que esté escuchando y que esté interesada en formarse en marroquinería, pues tiene que simplemente que pasarse por la Asociación de Empresarios, que está un poco más para abajo del INEM, ¿no? Y allí, pues, Manuel de Falla, que pregunte por la escuela y entrega allí, se le darán una serie de cuestionarios para saber un poco a qué está dispuesto, si tiene los recursos para poder dar un curso pagando, si le gustaría formarse también en maquinista o en pintura si saliera otro curso, y a raíz de ahí pues se le toma inscripción, se le tiene en cuenta, y a los próximos cursos que aparezcan pues iremos llamando a toda la gente, ¿no? Sí que es verdad que a nosotros nos gustaría un poco ampliar toda esa oferta formativa, incluso no ir promoción por promoción, sino incluso que fueran simultáneas varias promociones para tener ocupada el aula tanto por la mañana como por la tarde, pero ya te digo, muchas veces es una cuestión de recursos, de espacio, y también el aula que tenemos es compartida con el ayuntamiento, y el ayuntamiento también organiza algún tipo de curso allí por las mañanas, que tampoco podíamos estar ocupando nosotros el espacio, ¿no? Entonces, la idea es que mientras más espacio pues tengamos para la formación, más espacio vamos a tener también para los alumnos, ¿no? Entonces, intentar formar el máximo posible para que no sea una espera muy larga el tener que estar inscrito y a lo mejor pues está un montón de tiempo sin poder participar, ¿no? O poder formarse, ¿no? Todo eso es lo que estamos intentando gestionar de la mejor manera posible, lo más rápidamente posible, pero sí que es verdad que ello no quita de que por lo menos que si tienen la inquietud de formarse y de informarse también de cómo van los cursos y todo esto, pues que vayan a la asociación y se inscriban, den su nombre y a raíz de ahí pues ya estarán en la bolsa de alumnado para poderse inscribir, ¿no? Pues nos vamos a quedar aquí. De todas formas, es un proyecto, ¿no?, que desde Empiel, lo están escuchando, se quiere dar continuidad para que pues haya futuro, ¿no? Siga contándose con trabajadores cualificados en el sector de la piel, y por tanto, bueno, pues es una iniciativa, la de la Escuela de Artesanos, que se pretende que siga mucho tiempo adelante. Así que seguiremos hablando, ya decimos, de esas novedades que vayan surgiendo. Pepe Pulido, no sé si hay algo más que añadir. Nada, simplemente de nuevo, y por la verdad, por la lucha que hemos tenido que mantener, y sobre todo por la responsabilidad que han tenido los políticos de este pueblo, pues darle la enhorabuena a todos, desearle suerte para las próximas elecciones, y que de verdad que se le agradece en el alma el que hayan tenido la visión, igual que la nuestra, de futuro de la cantera de artesanos de Ubrique, y agradecerle enormemente de su apoyo, ¿no? Bueno, pues ahí va también, ¿no?, ese agradecimiento, podemos decir, a todas las formaciones políticas por ese apoyo unánime a esta iniciativa de la Escuela de Artesanos. José Pulido, presidente de Empiel, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Hasta luego.